Era un viejo joven y necesitaba el dinero. Y necesitaba tu sexo oculto de pedigrí. Y necesitaba tener sombras y dos agujeros. Algo de claridad, España a veces es muy oscura y goyesca. Y me urgían unas cuantas magulladuras. No soy prostituto, no soy puto, y sin más o menos culto, pero con muchas dudas. Soy heterosexual por herencia y educación, pero siempre necesito dinero y papel mojado. Tu coño, o todos tus coños, son dinero. Mi pito también es dinero mientras está duro y es sincero. Ahora soy un joven viejo, y un tremendo amigo sin amigos y con 36 enemigos. Pero en este momento hay vacas anoréxicas y vergüenza afeitada. Ahora soy pobre, pero sigo en el negocio del sexo y el ego. Sigo la política oficial del amor actual. Es así, así somos vos y yo, tú y él, aquella y aquel. Que no me vengan con cuentos ni mentiras en blanco y negro. Y piense, señora, señor, que yo podría ser su hijo. Y por cierto, ¿sabe usted dónde y con quién está su hija ahora mismo? Went under a dock, and there they sat.